San Pascual Bailón. Oración para pedir un milagro económico. Te recomiendo que en esta oración me dejes en los comentarios qué es lo que quieres pedir. Así puedo ayudarte con la oración. Oh glorioso y bendito San Pascual Bailón, que con favores celestiales enriqueces a los hombres y con paz y consuelo llena sus corazones. En este día llego ante ti y me ofrezco como devoto tuyo y fiel seguidor. San Pascual, que de la gloria en el cielo gozas, que eres grandemente honrado y aclamado en la tierra por tantos y tan maravillosos milagros que obras para beneficio y descanso del necesitado. Tú, que fuiste bendecido por la Santísima Trinidad, que te otorgó poder para ayudarnos y favorecernos, escucha a los que tus favores hoy imploramos, atiéndenos. Bienaventurado San Pascual Bailón, cuyo nombre brilla por virtud y prodigios, por la devoción y amor grande que tuviste a Jesús sacramentado y a María Santísima. Dame el consuelo y socorro que tanto preciso. Intercede para que se hagan realidad mis deseos. Mira mis carencias y necesidades, mis pesares, mis agobios y esfuerzos para salir de esta mala situación por la que paso. Confiando en tu clemencia y eficacia y encomendándote a tu poderosa asistencia, oh mi querido San Pascual Bailón, te imploro favor para mi familia y para mí, no nos dejes en el olvido y llevo urgente mis ruegos a los cielos. Oh bienaventurado Padre mío San Pascual, que pasaste por la vida como un ángel de Dios, hoy humildemente te suplico me escuches, haz que sea merecedor y digno de tus beneficios, obra en mi vida un milagro económico. Bendíceme con tus piadosas atenciones y haz que solucionen mis problemas financieros. Intercede por mí, glorioso santo benefactor, y pon a mi alcance un buen trabajo y los medios necesarios para que consiga tener la tranquilidad que ansío y no pasar por malas calamidades. Haz que mi economía sea saneada y libre de deudas. Haz que pueda tener mi casa propia y cubrir holgadamente los gastos de mi familia, en especial solicito me ayudes en lo siguiente. A continuación, decir con gran fe lo que se quiere conseguir. Yo te lo agradeceré por siempre y daré a conocer tus favores y milagros a quien lo necesite. San Pascual, santo gloriosísimo, guárdame bajo tu amparo y patrocinio, protégeme ante las enfermedades y peligros, aléjame de males y enemigos, y por la piedad y bondad que tienes, alcánzame del Altísimo que consiga lo que solicito, si es provechoso para mi alma y gloria tuya de Dios. Enséñame a ser humilde y caritativo, como tú siempre lo fuiste, para que por medio de estas virtudes llegue a conseguir la perfección en esta vida y así pueda alcanzar los premios prometidos a los humildes en la eterna gloria, para allí amar y alabar al Señor por infinitos siglos. Amén. Amén. Amén. Rezar tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Hacer la oración tres días seguidos. 9 si la petición es muy difícil. Puedes volver al video para repetirla. Debajo en la descripción te la dejo por escrito. Recuerda de comentarme tu petición. Así la puedo reforzar orando para ti. Si te ha gustado el video, por favor compártelo, suscríbete al canal y recuerda de siempre difundir la palabra.